Porque una persona cuando está cansado suele descansar. Sí. Y cuando tiene sueño suele dormir. Sí. No es lo mismo descansar que dormir. Exacto, sí, tienes razón. O sea, Pero no es lo mismo. Un pillámonos. momento, un segundo. Sí. No es lo mismo. Tú puedes estar descansando tranquilamente y estando despierto. Sí. Pero pillámonos al tema. Aquí hay una cosa que habéis dado hincapié que es muy importante, que es la relación entre sueños y deseo. Sí. Es curioso. Quiero que se cumpla este sueño, quiero esto, quiero lo otro, porque es mi sueño, lo que yo he vivido durmiendo o despierto, y esto quiero hacerlo, ¿sabes? Por ejemplo, no sé, jugar en un equipo de ensueño, por ejemplo, yo a mí soñaba con jugar en el Barça, por ejemplo, sería un ejemplo, y me hubiera gustado, pero bueno, es un sueño, y puede ser un deseo incluso. Y otra cosa es que se haga realidad, pero esto no es el tema. El tema es que aquí se ha dado de hincapié una relación entre sueño y deseo. ¿Qué pensáis? Bueno, yo espero que el sueño que tuve el otro día no sea una realidad, porque soñé que no sé quién me decía que tenía que conquistar a todas las mujeres que conocía. Con Madre lo cual mía. aquello, en lugar de Qué convertirse hooligan, ¿eh? en algo positivo, se convirtió en una pesadilla. Espero que no sea. No sé si soy Sí, capaz. sí. Yo. Qué hooligan, qué bárbaro. Es una pesadilla, Pues sí. yo cuando me despierto nunca me acuerdo de los sueños, de lo que he soñado. Yo creo que justamente antes de despertarme borro los sueños del disco duro porque debe ocupar mucho espacio, muchos gigas o algo así. Y Yo lo borro. quería explicar un cuento. ¿Puedo explicar un Sí, cuento? puedes explicarlo. Sobre una mujer que soñaba. Era una mujer, la mujer más hermosa de la región, que tenía unos ojos grandes y muy bonitos. Pero se había casado con el hombre más feo de la región. Entonces, todas las mujeres estaban intrigadísimas y le preguntaban: ¿pero cómo puede ser que te acuestes con él, si es el más feo del mundo? Y ella decía que soñaba con actores de cine. Y entonces que se imaginaba que él era un actor de cine, ¿no? Entonces llegó un día que ella envejeció, se murió y casualmente aparecieron todos los hombres más guapos de la región, ¿no? Que era con los que había soñado, con Gary Grant, con no sé qué. Entonces el refrán era que no solo soñaba con ellos, ¿no? Sino que hacía otras cosas. ¿Es tuyo el sueño, el cuento? No, es de un cuentacuentos que lo cuenta mejor que yo, pero Un bueno. amigo. Pero bueno. Un amigo. Bueno, pues, a ver, si cas, donem pas a Sílvia. ¿Por qué no he Eh? ido antes? Sí, ah, volies parlar tu. Sí. De què ens volies explicar ahir? Doncs dels somnis, Algú del somni. precisament. Clar. Referent al teu tema. Quin Què és el meu tema? volies tractar del somni avui? Què ens La volies de seva parlar? relació amb l'inconscient. Tothom sap què és l'inconscient? Relació amb l'inconscient. A veure, explica'm en breu sentits què vol dir això, perquè m'ha... L'inconscient és el que tenim a dintre, que, no, que es manifesta i que no sabem què vol dir. I com algú ha dit per aquí, és la satisfacció d'un desig. Sí. I com que no hi ha la censura que tenim habitualment, perquè no puc fer això, no puc fer allò, allò està malament, etc., en el somni s'hi val tot. Ah, està bé. Després, també, quan era molt joveneta i em psicoanalitzava, el psicoanalista em va ensenyar una manera d'analitzar els somnis. Diu que, bueno, et despertes, te'n recordes el somni, i el recites de punta a punta tot seguit. A continuació, fas trossets del somni i associes. Sabeu què vol dir associar? Sí, associar, combinar imatges o combinar... Pot ser això? Seria això? Pregunto. No. No. Pues no té res a veure amb el que tu vols dir. No, home, no, Perfecte. tant no. Vinga, què vol? Lu? Sí, què? Ajuda'm. Hola. Ajuda'm. Què passava? No, que estàvem dient que... El micro. El micro, si vols parlar. Que estava buscant una canció per a l'Òscar, per això estava ahí. Que un somni és la realització d'un desig inconscient. Repeteixo, com que l'inconscient és l'inconscient, surt tot. Però Però llavors hi ha la censura que et prohibés determinades coses i dius, bueno, només era un somni. Però els somnis en si... Sí, una manera d'excusar-se davant un acte de censura, per exemple, de qualsevol tema que surti en un somni, no? Seria... És un, diguem-ho, és un acte d'autodefensa, no? Diguem-ne, seria això? No. De defensar-te davant d'un atac, per exemple, per parlar d'un tema que a una societat determinada no els interessa parlar, potser, no? No. Un somni és una cosa molt individual, molt que té a veure amb la vida actual que de la persona i hi ha unes reminiscències que són teves molt internes. Poden ser, per exemple, de la infantesa. Però tu associant, relacionant coses, ho arribes a entendre. Ah, està bé. T'ajuda, el somni t'ajuda. Vale, és un bon aliat. Vale, vale. Esto, tens alguna cosa més que afegir, Ia? Bueno, és que no sé si us interessarà. Jo m'havia preparat una mica la història de Freud, una mica. Una mica? Sí. I que parla de tot els somnis i tot això. I d'altres coses, sí, de tot el que és l'inconscient. Vale, vale. Sí. Tens alguna cosa... Si vols parlo ara. O no t'interessa parlar-ho ara? Sí. Més tard. Bueno... Óscar, ¿tienes algo que decir? Sí, a mí me gustaría añadir una relación, bueno, una rareza que siempre, una curiosidad que siempre he tenido. Es una relación entre lo que se denomina como déjà vu y los sueños. Mucha gente cuando está haciendo su vida y está viviendo su vida, pues a lo mejor cumple una situación que se piensa, hostia, esta situación ya la he vivido o lo he soñado. Y mucha gente se piensa que los déjà vu son sueños, son como presagios del futuro. Y es una curiosidad, una rareza que siempre he querido discutir, bueno, a averiguar cuál es el misterio, porque es una cosa que siempre me ha interesado. Bueno. Parece que tenemos nada. Silvia, ahora damos paso, que es el poema que nos vas a recitar hoy. Es un poema, un cuento. ¿Qué es lo que tienes hoy para nosotros? Pues un tema como todos, pero con mi piano puesto. Ah, con tu piano. Pues fantástico, comienzo si quieres. A ver, primero quiero dedicar a mis padres, que mi madre sobre todo es como una hada mágica, como una convertidora de cosas buenas cuando las cosas están malas y de muchísimo cariño. Y para mi padre también, al que quiero mucho. Entonces, pues, quiero dedicar también a toda la gente que estamos hoy aquí, también a los que están allí y también a todos los radioyentes. Hay algunos sueños placenteros, como por ejemplo el de un enamorado que tú imaginas en una piscina bañándose felizmente. Otro sueño bueno que yo he tenido es que podía volar libremente, volar y volar y volar, y no parar de volar. También he tenido sueños malos, por ejemplo, que había un desastre natural. Y corría, y tenía miedo de caerme, de que me pisaran. Hay que sentirse bien, lo mejor posible, para soñar de forma feliz y tranquila, que no haya ningún problema que nos quite de un sueño de colores como si fueran flores. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I feel into myself. Está hasta la final. I think to myself, what a wonderful world. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia transmite directamente desde Radio Contrabanda. Una carcajada de alegría para eliminar la tristeza mental. Nicosia, desde Radio Contrabanda, te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia, desde Radio Contrabanda, se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che. Ah, tenemos una llamada aquí. ¿Hola? ¿Hola? Dime. Hola, Mariajo. ¿Hola? Hola, Mariajo. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Uy, te oigo con diferencia! ¿Me oyes? ¡Hola! ¡Hola, hola Mariajo! ¡Hola, Mariajo! ¡Buena tarde! ¡Buena tarde! ¡Sí! Dime. Está saliendo con una diferencia. Sí, de... sí, sí. Hay que... Bueno, se oye poco. Mira, que se oye fatal, va muy mal esto. Que yo os estoy escuchando con diferencia de tiempo, ¿no? Ah. Estamos hablando desde el mundo de los sueños. Y yo qué sé, porque la conversación no es a tiempo real. No oigo nada por el teléfono y vaya. Os oigo con diferencia. ¿Me oyes ahora? Bueno, yo leo. Venga. Sí, te oigo, pero te oigo diferente de cuando me hablas. Ah, vale. Tiempo. Más tarde, más retardo. Vale. Vale, vale. Tenemos aquí nuestro técnico que intenta buscar alguna solución al problema. Dime qué. ¿Ya? Vale. Venga. Dime. Sí, un poco desastroso todo esto, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Bueno, pues ahí va, los sueños. Soñando con un mundo mejor, me encuentro con la losa que me impone la realidad. Son cadenas que pretenden que no vuele, pero el sueño es esa fuerza que nos ayuda a seguir viviendo con un mínimo de esperanza. Dicen que la realidad supera la ficción, pero la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Ya lo dijo Calderón. Así que me voy con el hombre de mis sueños, a soñar que nos tenemos. Por si quién sabe, dicen que los sueños pueden hacerse realidad. Y bajar esos sueños a la tierra como hacen los alquimistas, arquitectos del destino nuestro y de los que vendrán. Soñemos cosas mejores que esas que nos pretenden endosar. Viva el sueño, viva la vida, viva el borracho que oculta su dolor en el sueño de la razón, que aunque produzca monstruos, acompaña más de una soledad, en más de una y mil ocasiones. Viva el sueño reconstructor, el que hace de este mundo un lugar que sea mejor. Vivan los sueños sin guerras, los sueños que matan al dolor o que hacen de él gasolina de sabiduría para evitarlo en el futuro. Viva el THC que me deja llorar y seguir sintiendo, honda tristeza que abrazo por los sueños que nunca llegan, siempre atrasados, siempre esquivos, siempre quebrados. Vivan los sueños cabezones, que alcanza quien persevera. Arriba los sueños que nos ayudan a volar, que nos impulsan a seguir pensando que el mañana llegará. Que no habrá tanto sufrimiento, la tormenta pasará. Ese algo que susurra desde el alma, llamado inspiración. Que contra lo que pueda parecer, nuestros hijos te evitarán lo que ya hemos sufrido nosotros. Porque eso que nos hizo llorar, viva los abuelos arreglando el mundo a través del comentario de prensa. Y que vivan, siempre vivan los sueños de los amantes que no se pueden tocar. Porque llegue el día en que lo hagan y ya nunca se puedan separar. Ya se lo dice al destino, escrito por las estrellas en las que escribimos con nuestros sueños, acunados con la luna que en el mar riela, testigo de nuestros anhelos, insatisfacciones, sueños rotos, devoción que nace de lo más profundo del alma. Maríajo. Maríajo, ¿me oyes? Bueno, oye, pues esta... Dime. Esta poesía, ¿qué habla de tus propios sueños o de los sueños en general? Hola. Bueno, de los sueños en general, pero en personal, pues... un hombre de mis sueños, ¿no? Que quién sabe si algún día llegará o llegará otro, o vete tú a saber, pero que llegue de una vez, que me estoy aburriendo de estar sola, ¿sabes? Ah, está bien. Fantástico. Bueno, ¿tenéis algo que decirle a Maríajo? Un besito, Maríajo. Maríajo, Maríajo, ets una dona molt valenta, ¿eh? ¿Què has sentit? Maríajo. Dime, ella. Que ets una dona molt valenta. Per què ho dius? Perquè sí, perquè estàs lluitant. Sí. Estàs lluitant per tu. No? Maríajo. Clar que lluito, ja, dona, lluitem tots. Tots tenim la nostra lluita i la nostra guerra, no? I tant, però tu ets molt forta, jo ja me n'he donat. Bueno, Maríajo. Oye, qué magus. Bueno, pues gracias magus, por tu gracias por tu reflexión a modo de poesía y un saludo y un abrazo. ¿Me oyes, Maríajo? Vale, un abrazo, abrazos, buena tarde y pasi ve. Vale, venga. Que pasi ve. Deu. Vale, un abrazo, abrazo. Bueno, pues. Vamos a ver qué os ha parecido el tema. Muy bien. Bien. Sí, sí, lo ha comentado los sueños. Bueno, pues me parece que tenemos que dar paso a Santi y después ahí. Pero hay un problema. ¿Yo me quiero hablar también o me voy? No, hay un problema, que tenemos que dar paso a una entrevista. Vamos a hacer una entrevista a estudiantes de la Universidad de París. Si no te importa, lo hablamos después. Uh-huh. ¿Eh? Y damos paso a los estudiantes. Bonsoir. Bonsoir. ¿Qué tal? ¿Cómo bon estamos? Après-midi. Bon après-midi. Bueno. Bueno, sois vosotros estudiantes de la Université de París, Créteil, ¿no? De París. Sí. ¿Qué os dedicáis vosotros? ¿Cuál es vuestra... ¿A qué os dedicáis? ¿Qué estudios hacéis? El social. El social en animadores socioculturales, ¿no? Sí, la animación social, bueno, y cultural. ¿Y cómo es esto que os han hablado de la Nicosia? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo os habéis enterado de todo esto? Con mi profesora Y, tu profesora, sí, que está aquí, ¿no? Sí. Tu profesora... Sofía. Sofía. Sofía, si quieres puedes hablar. Ven, Sofía. Dejo el sitio. Ah, no sé cómo. Sí, sí. Obligar. Siéntate, siéntate. Hola, yo soy Sofía. Sí, sí, sí, sí. Soy la profesora. Sí, sí. Y bueno, para decirte que ya conocemos a Radio Nicosia hace ya 4 años. Ajá. Y cada año venimos una semana con los estudiantes a Barcelona. Uh-huh. Y intentamos conocer diferentes programas un poco, sí, innovadores, sí, en el terreno de lo social, ¿no? En terreno social. Y entonces oí, hola, hablar de Radio Nicosia y conocí a Martín y os conocí a todos y, sí, me pareció genial. Tengo entendido que no es la primera vez, no es la primera, no, vez que no venís aquí. Ya habéis venido, no, ya, anteriormente. Tres veces. Tres veces. Sí, sí, hay alguno de vosotros que les conozco muy bien. Bueno, sí, cada veo año que los veo. Veo que el programa en Francia ha tenido éxito. Esto se habla mucho del programa de Radio Nicosia aquí. No, en Francia en general no. Creo que no es tan conocido. Pero sé que hay una radio en París que, ¿sí?, es un poco igual, que se llama Radio Citron. Radio que Citron. La verdad es que es bastante similar. Uh-huh. Pero no se puede decir que sea muy conocido, sino que... Yo por lo menos ya intento difundir un poco el tema de cómo funciona, yeah, y tal. Y, claro, para ellos es muy interesante porque descubren una manera de hacer o de estar juntos también, sí, que... Estos dos chicos, tú te llamas... Corinne y... Jeremy. Corinne y Jeremy. ¿Qué os parece la experiencia? ¿De qué están pensando de la experiencia? Es muy interesante de ver esta situación en Barcelona, porque en Francia solo vemos a personas con problemas en salud mental, con personas que tienen personas con problemas de salud mental, pero solo estas personas en Francia no veo este. Es la misma política que en España, la política con el tema de, claro, los discapacitados o la gente con enfermedad mental, con problemas de salud mental. Sí, claro. Existe la misma política que en Francia. Claro. O sea, es vosotros diríais que es común en toda Europa prácticamente. Yo creo que sí. El estigma está en todas partes. En todas partes. Eso sí. En unos países más que en otros, quizá. ¿O puede es lo mismo? También. No, yo creo que también, bueno, en Francia sí. Hay mucho estigma. Eso está claro. Uh-huh. Y más como está el tiempo en épocas de crisis, quizá también crece más este estigma con todos los colectivos más desfavorecidos, quizá como por ejemplo los enfermos mentales, entre varios. Sí, también puede ser. Eso ya no te puedo decir, pero es posible, sí, también. ¿Y qué otras experiencias han conocido en Barcelona? Porque cuando ustedes vienen aquí cada año con Sofía y con la otra compañera que estaba ayer, uh-huh, también en el taller de artes, ustedes van conociendo diferentes experiencias y, sí, colectivos y espacios que trabajan desde lo social en Barcelona. Y claro, me preguntaba qué les ha parecido y qué otras experiencias parecidas conocen en Francia o en París, bueno, o, si es que conocen otras similares. ¿Qué es lo que hemos visto y qué es lo que conocerías en Francia que sería interesante también? A visitar una cárcel. Mm. Es una cárcel de mujeres. De mujeres, sí. Mujeres. Mm-hmm. Y la encontra es un match de voleibol. Sí, un partido de voleibol. Sí, sí. Hemos jugado todos juntos, sí, con las presas, que eran mujeres. Con las presas. Sí. Visitando también a Xanfra. Xanfra en el Raval. Xanfra, sí, es increíble. Veo este una chico, escuela de música, sí, sí, una escuela, sí, escuela de música. Veo a este chico con pobre chico con rico chico, o como dice rich, mais c'est pas vraiment exactement ça, mais enfin bon, vas-y, sí, vas-y, sí, es Xanfra es, sí, es una, es como una escuela de experiencia, es una escuela multicultural que, sí, sí, sí, que puede vivir todas las personas que están en la, uh-huh, en Xanfra pueden hablar de sus pasiones de sus aficiones, sí, sus hobbies, sí, sus pasiones, incluso, como dices tú. No hay una persona que está en el, apartada. En la apartada. No hay ninguna apartada. Sí. Sí. Hemos visitado también Mezcladís, que está aquí cerca también. ¿Dónde está? En la Ribera. Sí, sí. Y es un proyecto también que da trabajo a personas, sin, o sea, a gente que llega sin papeles, ¿no? Vale. O sea, estáis exponiendo un poco vuestra experiencia aquí en Barcelona. Aquí en Barcelona, sí. Y en Francia, ¿cómo lo vivís esto? De, por ejemplo, dentro de lo que es el estigma, ¿cómo vivís, por ejemplo, como educadores, animadores socioculturales, el estigma de los enfermos mentales, qué es? ¿Cómo vous réagissez vous en tant qu'animateur socioculturel par rapport au stigmate social sur les personnes qui ont des problèmes mentaux? Est-ce que vous avez déjà des connaissances ou tu vois, qu'est-ce que vous en pensez quoi? Pienso que en Francia no tenían una ideología perfectamente de las personas que tienen problemas mentales. Y porque podemos ver en otros países que tenían técnicas para ver que son personas como todos, pero pero como todos tiene diferencias y en Francia pienso que hay asociaciones que enferma encierra este público y así no se utiliza el potencial de la gente. Sí. Sus otras facetas, digamos, ¿no? Como, igual que aquí, vamos. Veo que tenemos aquí otra compañera. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Fanny. Fanny. Uy. Encantado. Vamos a ver. Fanny, ¿cómo vives tú? Tú eres también estudiante de animación sociocultural de la Universidad de París, es que ¿no? Sí. Estábamos hablando con tus compañeros que cómo viven el estigma de los enfermos mentales en Francia, precisamente. ¿Cómo han vécu le stigmate sur les personnes qui ont des problèmes mentaux en France? Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment un stigmate, une stigmatisation ou pas? Tu peux le dire en français, je t'adresse. Ouais. Personnellement, je trouve ça dommage que les personnes soient regardées, fixées, alors que c'est des personnes comme les autres, et je vois pas pourquoi on devrait les fixer, enfin les regarder différemment en fait. Dice que son personas como los otros y que no deberíamos mirarles como personas diferentes. Yeah. Pero ¿qué es lo que pasa? Vale. Bueno, ahora tengo una pregunta para vosotros tres. Puesto que es el programa de los sueños, trabajamos nuestros sueños, ¿podéis explicarnos en breves líneas cuáles son vuestros sueños? ¿Qué son vos rêves? Uno por uno, si queréis. Tenemos una hora y media todavía, ¿eh? Así que... Ay, perdona, que somos un poco lentos con el idioma. No. Ay. Ah, bueno, los otros. Al contrario, lo digo porque, claro, es una pregunta súper grande y súper amplia, sí, pero tranquilas y tranquilos. Vale, sí, mucho tiempo. Toda una hora y media de programa. Para mí, mi sueño es que es de crear una grande casa donde por ejemplo animador social y cultural u otras personas que quien quiere venir puede utilizar sus potenciales para aprender a todas las personas que quieren este pasión. Sí. Es un hay una clase una clase de deportiva de desayuno, de pintura, de música, de teatro, y que este, este casa es un... como un hervidero, ¿no? Un hervidero. Sí. ¿Tú lo has soñado esto o quieres que sea realidad porque lo has pensado o lo has soñado? ¿Tú quieres que se devienne realidad o c'est juste un rêve? Como ça. ¿Es que tú has envie que se soit vrai? Yo quiero que se realiza. Sí. Es un deseo, sí. ¿No? Más que un sueño. Porque sí. Hay pequeña. ¿Cómo se dice? Hay asociaciones que comienzan a ver esta visión, pero quiere... quiere que crezca y que se expanda un poco este sí. Tipo de, de lugares, vamos, utópicos. Vale. Es una utopía, vale. Más que bueno, un sueño, ¿no? Fanny, tú que sí tienes también, eras puesto el suyo, que... ¿Cuál es tu sueño realmente como estudiante de...? Como estudiante, ¿c'est quoi ton rêve? ¿O ton rêve tout court? Mon rêve, par rapport à mes études, du coup, ce serait de vraiment réussir à changer les mentalités. Ce serait vraiment de réussir à changer les mentalités et d'ouvrir les yeux aux gens sur ce qui se passe à l'extérieur et de les faire agir sur ce qui se passe. Pas regarder, mais sans rien faire, en commentant, mais vraiment... qu'ils essayent d'améliorer les choses. Uh-huh. Abrir los ojos a la gente y que la gente se comprometa y empiece a ver las cosas como son. Uh-huh. Este sería su sueño. Esto sería tocar de pies al suelo, ¿no? ¿Cómo? Sería tocar de pies al suelo. Ouais, es una expresión castellana, sol, decir, mettre, tocar ouais. Con la realidad. Ouais, ouvrir les yeux, quoi, comme tu dirais, ouais, c'est ça. Sí. Y bueno, ¿y tú? Pues mira, mi sueño, bueno, un sueño así sería precisamente que pudiera existir un espacio para cada uno de nosotros para expresar nuestro grano de locura o nuestra locura personal, ¿no? Ahí. Bueno, pues dejamos que intervenga la gente aquí. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Mi vida, lucerito sin vela. Mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabas. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la vida. No me hagas sufrir más. Bueno, pues aquí tenemos a Santi, que sí. Tiene algo que decirnos sobre los sueños, ¿verdad, sí, Santi? Sí. Por favor, esa... adelante. Un momento. Sí, pregaría que no hicieras mucho ruido porque es que Santi va a hablar sobre un tema de los sueños. Gracias. Del 25 del 5 del 2016. las ensoñaciones, también los sueños ligeros que ni siquiera recordamos, a veces dormimos pero no soñamos, o si son necesarios los sueños, más bien dormir para regenerarse de la fatiga de la vida diaria, gestionar los acontecimientos acontecidos o las dificultades que debíamos gestionar con la burocracia. Situaciones inesperadas, fantasear para olvidar traumas. Los sueños que a veces nos parecen premonitorios, el miedo, la confusión y la paranoia, ennublan la conciencia. Otra pregunta, ¿somos conscientes cuando soñamos? Más bien aparcamos las preocupaciones. Los sueños pueden ser eróticos, de gula, de autorrealización, de autoformación o reafirmación. Cuando dormimos, las fases del sueño nos llevan por un recorrido. Las frustraciones pueden condicionar nuestros sueños, llegando a producirse pesadillas o alteraciones del sueño que nos despiertan en medio de la noche. Luego, para reproducir la mala experiencia, nos desvelamos, se produce el insomnio, el no poder llegar a la relajación para entrar en las fases del sueño, la rueda de las soñaciones, el, en pocas palabras, dormirse para después, tras horas de descanso, no las cabezadas, despertar. Pero despertar ayuda a activarse, la necesidad de reorganizarse, porque no vivir, a través de comunicarse, replantearse. Me he perdido. Te has perdido. Replantearse, planificarse, deambular por la vida, los recuerdos, las emociones. También muchas veces hemos dormido y nos recordamos del tema acerca del cual ha sido nuestro sueño. Parece que perdemos el sentido de la vida. Quizá esto importa poco, como la gente o los antiguos conocidos, que ya no significan nada para la persona, porque en un momento dado se alejaron sin ni siquiera despedirse o haberse prestado atención o consideración. La constancia y el salir de la rutina cuando no se puede soñar ayuda con lo que sería una situación deseable, quizá una situación de cariño, complicidad con alguien que querías, que fuera tu pareja, en un tiempo pasado, a la que tuviste que renunciar porque te traicionó o no tenías tiempo de conocerla a fondo, o lo que tú o ella sentías, si era realmente recíproco o con muchas reservas. Bueno, pues aquí tenemos dos invitadas. Falta. Bueno, pues daremos paso a Isar, que nos va a exponer algo sobre los sueños. Sí, buenas tardes. Y después daremos paso a... tengo entendido, son dos invitadas, te llamas... Anja. Anja, eres de... trabajas en una radio... You work in a radio? Yeah. Well, we have initiated a radio in Greece. Mm-hmm. That's called Radio Schizoanalytic. Sí. And it is a political radio in the anti-mining movement in mm-hmm. northern Greece. Uh-huh. And this radio is created to help the movement mm-hmm. to kind of listen to their own statements mm-hmm. and voices okay. in a group. Uh-huh. Traduzco. Dice, bueno, que es Ángela y que trabaja en, que está montando una radio que se llama Radio Esquizoanalítica en Grecia, en un sitio donde se trabaja mucho la extracción de minerales, ¿no? Hay como minas y hay todo un activismo alrededor de esto y la radio un poco potencia y apoya el movimiento en ese pueblo en Grecia. Vale. Bueno, pues esto y mucho más lo hablaremos de aquí unos 5 minutos y ahora daremos paso a Isar. Isar, ¿tens algo que dir respecte al tema dels somnis? Sí, gràcies, Mario. Jo amb el tema dels somnis em ve al cap, no? Doncs que fa un any o alguna cosa així sempre somiava el mateix, no? Tenia un mateix somni amb diferents formes, que era que anava a la universitat i que tot m'anava bé, que aprovava els exàmens i tal. Uh-huh. I després aquest somni doncs, el vaig anar tinguent amb diferents sí. variants, no? De que, però tot tot acabava sent sempre el mateix, no? D'anar a la universitat i que estava bé, que estava còmode i tal. I ara doncs entenc que, vull dir, ara doncs els meus interessos doncs ja veig que no aniran per la universitat i ja no somio això, no? Però això era mode de somni o mode de desig, això? No, no, era un somni desig, diguéssim, perquè... Les dues coses. Clar, perquè jo volia... Tenia com un desig d'anar... Sí, algo molt semblant al meu, perquè és que jo, per exemple, volia estudiar periodisme, sí. Eh? I somiava que treballava en un diari, i somiava que treballava en una tele, sí. I ni una cosa ni l'altra. Ja, doncs bueno, però després quan veus que la teva vida ja vas veient altres camins, vas veient que més o menys es pot dirigir cap a altres coses que també són interessants i que són tan dignes com la universitat, no? Uh-huh. I que són tan interessants o més o tot això, doncs ja va, suposo que més ja d'alguna manera ja vas pensant que doncs que a la universitat no hi tornaràs i que però que faràs un camí que val la pena i uh-huh. i tant o més que un camí universitari, no, diguéssim. Bueno. I res, només volia dir aquest comentari de, pues perquè em semblava molt significatiu de tenir-lo en certs moments. Doncs pues molt bé, Isabel, moltes gràcies. I ara donem pas a Àngela. Hola, com estàs? Bé. Yeah, it's fine, I'm fine, thank you very much. Que está muy bien, gracias. Está. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Ángela, es... ¿qué te ha parecido esta experiencia aquí en la radio? ¿Cómo te has encontrado? Okay, how I came to this. No, how is the experience so far? Okay. You being here in the radio. If you ever liked the experience here or not. In this. Yes. I think it's super interesting, and I'm very much like the space with all these experiences that are somehow on the walls. That you can see all the experiences of this place. And I'm very interested in radio in general. Mm-hmm. Because I think I'm coming from, a thinking of philosophy and artistic thinking that is related to voice and memory and to some sort of a process of how we build up our imagination. Bueno, dice que de momento le gusta mucho la experiencia de la radio, que ha estado poquito tiempo, pero que le gusta mucho la atmósfera del lugar, ver ahí todos los pósters, todas las imágenes que hay, que le dan, que cobran vida, ¿no? Sí. Y de que ella, bueno, está muy interesada en el tema de la voz y la memoria, ¿no? Trabajando un poco en uh-huh. radio y cómo estas sí, cosas sí. se pueden activar a través del oral. Sí. Ángela, ¿tú llevas cuánto tiempo llevas trabajando en radio? How many times you've been working in radio? I was working in radio in different moments. In Berlin and in Greece, mm-hmm. But since one in a year and a half, this project is very intensive, happening in a regular manner, in a sense. Que ha trabajado bastante tiempo por momentos un poco irregular, pero ya que hace un año y medio está trabajando de forma bastante intensiva en Berlín en este proyecto de radio Schizoanalytic hace año y medio. Schizoanalytic, o sea, radio Schizoanalytic se llama el proyecto, o es un tipo de radio que tú has visto, por ejemplo. Asking if the radio is called Radio Schizoanalytic. And if you run the, if you, si ella sí, ya. Se imaginó el proyecto, sí. If you imagine that project. Yes, in fact, it's called Radio Schizoanalytic because of one of the persons that who's thinking I like a lot, who is Félix Guattari, psychologist and philosopher, who was very interested in radio in the 70s and worked with Bifo Berardi on Radio Alice. And I was living in Paris in the end of the 80s and in the beginning of the 90s, and I was meeting Guattari And since then, a lot of my works that are mainly film works, not so much radio works, but film works, mm-hmm. are related to the topic of polyphony, of voice, of memory, and so on. Bueno, dice que comenzó, o sea, que la radio Schizoanalytic comienza un poco desde inspirada en este psicólogo y filósofo Félix Guattari, ¿no? Sí. Y de que, bueno, ella lo conoció a fines de los 80, cuando ella vivía en Francia, y comenta que el que Félix Guattari trabajó mucho en radio, ¿no? Tanto en psiquiátricos como otras experiencias de radio, sí, la radio sí. Alice, del movimiento italiano de jóvenes del 77, y que, bueno, uh-huh. se inspiró un poco en esto, y que, bueno, ella trabaja principalmente en imágenes, pero que esto viene como una inspiración a través de este psicólogo uh-huh. Félix Guattari. Que hoy, es el, hoy estamos hablando sobre los sueños, y que pensaba que con todo el trabajo sobre imágenes que hace Ángela y la cuestión sobre la memoria, ¿cómo, cómo podríamos pensar el lugar de los sueños? Como, quizás como lugar para la memoria, o como lugar incluso de una memoria hacia el futuro, hacia algo que se produce socialmente, pero también en cada persona. No sé, como, no sé ni siquiera si es una pregunta o es más un algo que se me ocurre ahora, ya que estamos hablando de todo esto. She's not sure if it's a question or a reflection, but since we're speaking today about dreams and you work with images, how would you sort of relate the images with memory? How they make resonance, no? And how we can trace unos sueños colectivos, dijiste, no? Sobre la memoria a nivel colectivo y también a nivel sí. singular, ¿no? To think personal. To think about memory in terms of a collective memory, but also singular memories, no? In relationship to dreams. Okay. So I think we dream in different ways in the day and in the night. We are having daydreams, we're having moments of dreaming, even if we think we are awake. Dice que tenemos distintos tipos de sueños, ¿no? Los sueños del día y los sueños de noche, y que bueno, que incluso podemos tener sueños cuando estamos despiertas. So the interesting question is, even if we are very awake, are we sure that we are not dreaming? Dice como una pregunta, si es que estamos realmente muy despiertas, mm-hmm. hace la pregunta, quizás no estaremos soñando. Sí. So in that that's relating to our memory in that sense, because it is our memory that is forming our perception. Y que eso se relaciona con la memoria, porque la memoria está vinculada a la percepción. Sí. Okay. So the kind of, let's say, I don't know, but the radio idea is bringing up something of a group, of a collectivity, that is, if I talk in terms of the ideas of Guattari, it's not singular and it's not collective in a normal way. It is producing some sort of a third thing that is only here, and this is it's in a process in a sense. Right? So. Dice que un poco la experiencia de la radio, ¿no?, crea esta suerte de colectividad que no es, o sea, no es ni bajo el pensamiento de Guattari, que tampoco es una colectividad per se, ¿no?, y tampoco una cosa individual, sino una tercera forma, ¿no? Y de que esta manera se podría trabajar. Okay, so just to close, sí. It's a process that makes the world in a sense, or it's making an expression of the world that has this different levels of being imaginary, but then also quite real at the same time. So. Que esto es un proceso de hacer el mundo, ¿no? De imaginarlo. Y what else? Sorry, I got lost. There is a process of imagining the world. It's a process that makes the world. Que es un proceso que hace al mundo. Uh-huh. No que lo imagina, que lo hace y que lo enact, que lo performatea, que lo hace real. Yeah. Because expression is production as well. So. Porque la expresión en sí es producción. Mm-hmm. Bueno, pues yo mis... me hemos quedado ahí, igual. Es que me he quedado flipando. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Una cosa, Ángela, antes de todo, ¿podrías responderme esta última pregunta? Sí. Sí, mira. Estamos hablando del tema de los sueños. ¿Cuál sería tu sueño respecto a, como empleada de radio, o locutora de radio, o trabajadora de radio? ¿Cuál sería tu sueño? Well, what's your dream, you as a radio employee or radio worker? Okay, the radio was done because people live a catastrophe in northern Greece, which has to do with the installation of a gold mining process, a gold mine that destroys the environment of a lot of people. The catastrophe is also a motive of a dream, if you want to say. So, for example, if you have a bad dream, or I had dreams that came again and again, it was a dream of some sort of a tsunami wave. It's like a catastrophe, okay? So the yeah. Okay. No, que su sueño que tiene con su proyecto de radio, ¿no? Que tiene, sí, un sueño recurrente que es en forma de como de catástrofe, porque esta radio justamente está localizada en un pueblo donde hay extracción de oro, ¿no? Sí. Y que es muy duro el ambiente, ¿no? Entonces sus sueños recurrentes tienen que ver esto con catástrofes, vale, naturales. But just to finish, the catastrophe is not only devastating, it is also revealing all times of the past, in a sense, layer by layer, in a sense. So things are coming up from the past, in a sense. Y que esta catástrofe, ¿no?, en sus sueños remueve y viene de forma que se actualiza el pasado, ¿no? Que no es una catástrofe concreta en el tiempo real, sino que, sí, que viene desde atrás. Entonces se actualizan otras catástrofes. That's very important for this moment in Greece with the crisis right now. Muy bien, pues muchas gracias, Ángela, y un abrazo. You're welcome. Thanks a lot. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando. Divertir algo sabroso, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Radio Nicosia, un punto de encuentro, 91.4 Contrabanda FM. Escolta d'amagat Ràdio Nicòsia, 91.4 de Contrabanda FM. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. Bueno, y seguimos aquí con el tema de los sueños. La voz es diferente porque la persona que está hablando es diferente. Yo no soy Mario, soy David. Y bueno, pues resulta que tenemos aquí a una artista impresionante con su guitarra y que nos va a deleitar con su música fantástica, fenomenal. Se llama Tori. Y bueno, pues Alberto nos va, le va a hacer una entrevista, ¿no? Y bueno, todo tuyo, Alberto. Marcos, después de todo. Esto es directo, es no, el directo, no está ya te veía, no, te veía que decías no, Marcos así, sería, Alberto flojito. Alberto, Marcos, no sé, estamos en familia. O sea. Tori Sparks. Yes. Ok. From Chicago. Yeah. Muy bien. Cuando me dicen que voy a entrevistar a Tori Sparks, me pongo su música en el Spotify. Me atrapa, me cautiva, me hipnotiza. Veo tus fotos y me transmites esa misma fuerza. Me digo, ¿cómo he podido vivir sin Tori hasta ahora? Tori. Me gusta mucho esta reacción en lugar de, hombre, tengo que entrevistar a esta. Oh, gracias. Muchas gracias, de verdad. Tori, naces en Illinois. Más adelante te trasladas a Sarasota, Florida. Sí. Allí ya te rodeas de estímulos musicales, tomas contacto con el teatro, aprovechas para estudiar algo de gestión empresarial. Nadie me ha dicho cuéntanos cómo a estudiarlo. Bueno, es verdad, no lo he pensado así, pero es verdad. ¿Cómo vives esos inicios? ¿Todo te sirvió, supongo, estudiar teatro? Sí, bueno, al principio la idea nunca ha sido ser músico, entonces, pero luego te das cuenta de que todo lo has estudiado, el teatro, los negocios, todo, van informando lo que haces luego, porque ser músico no es solo tocar música, es hacer millones de cosas de gestión, de saber actuar en frente de gente, saber negociar contratos, es un trabajo 24 horas. Antes de venir a Barcelona, residías en Nashville, sí, en Tennessee, que es la ciudad de la música. Sí, antes solo country music, ahora de todos los estilos, sí. Entonces la pregunta que creo que se puede estar haciendo ahora todo el mundo es ¿por qué vienes a Barcelona? ¿Qué te atrae? ¿Cuál es la semilla? A veces no sé. Pero no, al principio la versión corta de la historia es que quería vivir en Europa para poder hacer giras desde aquí. Porque estuve haciendo giras en los Estados Unidos, millones de conciertos cada año, no millones, pero cientos de conciertos cada año, y he empezado a hacer conciertos por este lado del mar y me ha gustado mucho. Quería vivir aquí, pero no sabía dónde, y he pensado en París, pero luego me gustaba más Barcelona. Y desde aquí, el último proyecto que hemos hecho con una banda de aquí, Calamento, esto ha venido después, pero al principio de mi tiempo en Barcelona ha sido solo porque me gustaba la ciudad y quería tener un base aquí para hacer giras. y vendes tu casa, vienes para aquí, lo dejas todo. Los gatos y todo. Ah, sí, los gatos también. Pobres, sí. ¿Qué, perdón? De los gatos. ¿Qué ha pasado con ellos? Sí. Bueno, le han adoptado una pareja mayor y me han hecho firmar un contrato diciendo que nunca preguntaría por ellos. Entonces, espero que no lo han comido. No lo sé. No te preocupes porque el que he preguntado soy yo. O sea, okay, que te, vale, sigue vale. Igual el contrato, ¿sabes? Bueno, tengo entendido que llegas en plena efervescencia del 15M. Hay una movida cuando llegas incluso con el taxi, con tal, bueno. Y he relacionado, eres una persona comprometida con la sociedad, con el dolor, con los débiles. Has dado conciertos benéficos por causas justas. ¿Puedes explicar un poco de...? ¿De llegar en medio de la manifestación o esto de los conciertos cosas. Benéficos? Bueno, primero, lo de la... cuando me mudé aquí... Había sí, la manifestación en el centro y yo en un momento no sabía nada de esto, solo sabía que había un montón de gente gritando, que todavía no hablaba ni catalán ni castellano ni nada, no entendía qué estaba pasando y no ha sido posible entrar en el centro con el taxi y estuve viajando por 30 horas ya, estaba muy cansada y el pobre taxista ha hablado con la policía y ha dicho, ¿puedes vigilar mi taxi mientras ayuda a esta chica con sus maletas y sus guitarras? Y hemos ido caminando en medio de la manifestación con maletas y guitarras hasta llegar al sitio donde iba a dormir esta noche. Ha sido impresionante. Este taxista es un ángel. So, primera impresión de Barcelona ha sido esto, muy nada aburrido, por lo menos, ¿no? ¿No? Y luego conciertos benéficos es algo que siempre ha sido importante para mí, porque si ya tienes el micro enfrente de tu cara, ¿por qué no usarlo para bien, ¿no? Y siempre cuando hemos sacado un disco, la presentación del disco ha sido un concierto benéfico. Últimamente hago muchas cosas con la casa Ronald McDonald aquí, que la gente oye las palabras McDonald's y piensan en Corporate sí. America, pero no es así, es una organización básicamente independiente que ayudan a las familias de niños que tienen cáncer. Es importante y también ayuda a la comunidad. Muy bien. Hoy hablamos de los sueños y tengo la sensación de que consigues todo lo que sueñas. That would be amazing. Me encantaría si fuera así, pero es que creo que parte del éxito, aunque no siempre lo hago perfectamente bien, es tener un sueño y luego tener, you know, disculpa la expresión, pero tener los huevos de intentar hacerlo, de sangrar por ello, de sudar por ello y trabajar, porque mucha gente tiene sueños, pero luego todo el mundo que conozco que han conseguido algo es porque han trabajado mucho. ¿Sí? Ayer estaba haciendo, bueno, running, estaba corriendo. Y sí. Yo no. Okay. No, yo, sí, sí. Escuchaba la Flor de Estambul, la letra no es tuya, pero me sugirió porque hay un momento que dices que no da la vida por un sueño, por eso. Pues espero que es verdad para todos, porque sin esto, ¿qué tenemos, no? Es un tema muy bonito de Javier Ruibal, con música de Eric Satie de hace un siglo ya. Me ha resultado difícil describir el género musical, ¿no? Rock, blues, soul, folk, jazz. Tienes un EP y 5 sí. discos, tu sí. propia discográfica, Glass Mountain Records. Digo tus discos, Tight Waters, un EP, Drivers and Roads, Under This Yellow Sun, The Scorpion in the Story, Until Morning, Come Out of the Dark... Y el último del que hablaremos sobre todo, que es el mar. Uh-huh. Antes de hablar del mar, en los últimos 3 años has hecho conciertos en 23 países. Has actuado en clubes pequeños para 30 personas y para 30.000 personas en prestigiosos festivales de música. Tal y como el Festival de Jazz de Montrouge en Suiza, South by Southwest en Austin, Texas y Womex en Thessaloniki, Grecia. Eres una todoterreno, ¿no? Sí, básicamente con 5 marchas, ¿no? Sí, pues que hay que hacerlo porque al final el trabajo es poner lo que haces enfrente de la gente y especialmente siendo un músico independiente hay que aprovechar lo más que puedas para estar de gira. Últimamente no he viajado tanto porque estamos aquí promocionando el disco El Mar, pero por ejemplo en abril estaba en Portugal, antes estábamos en Alemania en enero. Y en octubre en Hungría y Italia hay que ir moviéndose. ¿Te gusta el directo a saco? Me gusta mucho, pero lo prefiero con la banda. A veces hago giras sola, pero he hecho mucho de menos a Calamento y a Rubio, el guitarrista, que colabora con nosotros. Porque con ellos es otra cosa totalmente, es otra energía. ¿Y de combustible? ¿Cómo sería? ¿Explosiva o de diésel de larga durada, de larga duración, que aguantas y aguantas? ¿En el concierto? Sí. Los dos. Es una explosión que aguanta. Es que yo no puedo hacer un concierto que no acabamos todos sudando y normalmente tengo problemas con las rodillas el día después por estar dando patadas, ¿es correcto? Patatos no. Golpes, whatever. Esto. En el suelo es que hay que dar todo, porque si es 30 personas o es 30.000, es la misma cosa, es que es la misma experiencia para estas 30, estos 30.000. Hay que hacer lo mejor que puedas. Y ahora sí que hablamos del mar, ¿no? Ajá. ¿Cómo nace, cómo se gesta esa mezcla de tu música y el flamenco? Yo creo que ya te traía Andalucía, me parece, cuando llegaste. Si estabas enamorada de Granada, Sacramonte. Sí, he ido ahí por 3 días para ver la ciudad y me ha gustado mucho. Y vi una puerta que decía Escuela de Flamenco y picaron la puerta, you know, y ellos, sí, yo quería saber de qué trata esta escuela. Y hemos empezado así y he estudiado flamenco, guitarra y voz y ritmo ahí. Aunque no soy flamenca, solo que me gusta y me gustaba la idea de aprender un poco más de la música de otra parte del mundo. Pero por haber estudiado ahí y entendido algo de flamenco, he podido colaborar con esta banda de aquí, que ya era, Calamento ya era un trío por instrumental por 15 años. Y ellos tocan una versión suya de flamenco. No es flamenco, es fusión con jazz, con otras cosas. Entonces, con ellos hemos podido colaborar y hacer este disco del mar, y con el Rubio también, porque con flamencos puristas nunca hubiera sido posible, porque yo no soy... Puedo hacer palmas ahora, después de 2 años actuando con Calamento, pero antes no, es que es una mezcla de verdad, como has dicho tú. Y lo bueno es que hemos podido entrar en varios festivales de jazz, de flamenco, de blues, de rock, pero lo malo es que a veces la gente no sabe qué llamarlo, ¿sabes? Bueno, muy bien. Bueno, has contado tú la historia, más o menos. Quería resaltar también que os acompaña muchas veces el guitarra eléctrico, el Rubio. Es un maestro, es fantástico. Preséntanos, bueno, sé que haces unos homenajes en el mar, ¿no? Uh-huh. A Leonard Cohen, con Everybody Knows. También Quizás. Sí. Y Verde. Que es de Lorca originalmente, sí, luego Manzanito lo ha hecho famoso. Hay 6 canciones mías, también esto de Florestanbul. Luego, no me acuerdo ahora mismo, La Llorona, que es una canción tradicional mexicana, y creo que había una más. O Llorando, que es una versión en español de una canción de Roy Orbison. Y la idea de este disco ha sido de coger temas mías, nuevas y antiguas, y también temas de la música... digamos, del mundo hispanohablante, podría ser español, podría ser como la Llorona mexicana, lo que sea, y flamenco, blues, rock, y llevar todo a un terreno en común, digamos, y hacer como una muestra de qué puntos tienen en común estas cosas, estos mundos, porque eso es mi vida, como una mezcla de tantos estilos y tantas influencias. Y de verdad, con el mar hemos pensado, o yo he pensado que esperaba que mis fans o amigos ya que ya conocía la música serían fans del disco nuevo, pero al final hemos tenido mucho más éxito aparte de este mercado pequeño que hemos pensado, porque hemos acabado en Rolling Stone, cosa que nunca me ha pasado en mi vida, y estoy muy agradecida que ha funcionado bien. ¿Nos tocas algo? ¿Del disco? Sí. No. Ok. Sí. ¿Quieres... sí. ¿Hago en español o hago en inglés? Si quieres, puedes tocar dos. Así. ¿Dos? Sí. Oh. Voy a hacer primero la canción más bluesero que tenemos, que se llama Sinner's Shoes, porque es una canción que me gusta. Y también porque tengo alergia hoy y tengo la voz de blues, entonces here we go. Low light, nervous hands for the wine, so tight. Your iron grip on control slips. mouth of mine. And you can't blame it on the moment. You can't blame it on the mood. You can blame it on me if it makes you feel better, yeah. I got nothing left to lose. Now some things in this old world just happen. The earthquakes, the sea shakes and floods. But when lightning strikes, yes, in the same place twice. Well, that's an act of man and woman, not an act of God. And you can blame it on bad judgment. You can blame it on the booze. You can blame it on me if it makes you feel better. I will walk a mile in sinner's shoes. You can blame it on the weather, on those strange southern winds that blew. I will go all in on a bad hand, 'cause I got nothing left to lose. 'Cause I've already lost you. I've already lost you, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, light, you can't meet my eyes, 'cause baby, these bruises for the shape of your hand. A little wonder, little bird, if you don't know which way is up with your lovely head stuck deep in the sand, yeah. And you can blame it on temptation. I mean, what's a poor boy to do? You can blame it on me if it makes you feel better. I will wear the scarlet leather for you. Blame it on the red, red devil. You certainly gave him his due. I will stand naked at the cross. I will testify. Oh, I got nothing left to lose. 'Cause I've already lost you. I've already lost you, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Bravo. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. Que le gusta el flamenco. Sí. Entonces, evidentemente conoces a Carmen de la Isla. Sí, no personalmente, pero sí. No, yo tampoco, porque no, se murió antes. Sí, ¿te gusta la canción esa que tiene? Bueno, a mí la que me gusta, ¿no? La leyenda del tiempo. Sí, me gusta mucho. De hecho, hemos hablado de hacer una sugerencia de una de la banda de quizás hacer una versión más bluesero de esta canción, de la leyenda de tiempo, para el disco siguiente. Entonces ya veremos cómo va. Sí. Así me gusta mucho Camarón y Enrique Morente, su hija Estrella Morente. Es que esta gente te llena cuando cantan. Sí, es que desde hace poco no conocía mucho su música, ahora voy aprendiendo. A mí me gusta mucho, sobre todo me identifico mucho, ¿no? Eso de volando voy, volando vengo también. Uh-huh. Esta canción es divertida. También hay un par de temas que me gusta mucho, de uno de aquí que se llama Miguel Poveda, o Poveda, no sé cómo decirlo. Y él me gusta porque entiendo la letra, hombre, porque normalmente con flamenco es... Ah, y luego han dicho, estoy vendiendo naranjas, y nada más, ¿no? Pero luego con él se puede entender un poco más la letra y hay un sitio para los dos estilos, ¿no? Pero me gusta. ¿A quién, Perón? Sí, me gusta su voz mucho. Ella también, porque usa su voz como un instrumento. ha hecho este disco Granada con su, creo que con su pareja, ¿no? Con un guitarrista. Y hay gente que dice que es horrible este disco, y otros que dicen que es el mejor disco del año. A mí me gusta porque, por eso, entre los instrumentos están haciendo como una banda entera. Yo creo que el cantante mm-hmm. tiene su nacimiento en esa explosión del sentimiento, del quejío, del alma, ¿no? Mm-hmm. Por eso se lleva también con el jazz y con el blues, ¿no? O sea, por eso cuando la gente me dice, pero ¿cómo es que te gusta flamenco cuando tú no eres de España o Andalucía? Es porque creo que el sentimiento que hay en blues es lo mismo que hay en flamenco. Es que han sido dos estilos de música inventados por gente pobre que han sufrido mucho y es la mejor música de cantar cuando tienes que sacar algo de encima, ¿no? Sí, es una explosión, pero no siempre mucha gente se piensa que el cante jondo siempre es tristeza y a veces son alegrías también. También es esto, pero es emoción fuerte y no me gusta. Pasión. La música que no transmite nada, que no pasa nada, música de pop que no tiene nada dentro de vez en cuando, si es verano y si tienes un mojito, lo que sea, en tu mano, pero en general me gusta música que dice algo. ¿Qué opinas de las fusiones de estilos? Es que si es natural, como hemos hecho con El Mar, la verdad es que ha salido dentro de meses de ensayos y no había una intención de hacer una fusión. Ha sido lo que ha salido intentando probar cosas. Y si es música así que viene de una mezcla de raíces tuyas o algo que salga de ti, me gusta mucho. Solo no me gusta cuando es obvio que alguien está intentando aprovechar lo que piensan que deben hacer ahora para el mercado. Es que últimamente están haciendo de todo, están mezclando música clásica con música electrónica, música heavy metal con música clásica. Pero creo que de hecho tiene sentido, porque hoy en día con el internet y todo el mundo escucha todo, y si escuchas por ejemplo Kashmir de Led Zeppelin, sí, eso claro. Es como podría ser una orquesta, ¿no? Y muchas versiones. Claro, ¿Cuáles serían tus influencias? ¿Qué cantantes o músicos te gustan así especialmente? Cambia siempre porque cada parte de mi vida tiene sus artistas, digamos. Por ejemplo, cuando era niña escuchaba unas cosas como... Me gustaba música de mis padres, como The Beatles o Janis Joplin o U2 o U2, o no, aquí se dice U2. Luego en la universidad he descubierto blues, en Nashville he descubierto folk y country, como Patty Griffin y gente así. Y aquí música latina española, Tom Waits siempre es mi favorito. Me gusta mucho David Bowie, que acaba de irse de este mundo. Y han hecho un evento súper bonito en Razzmatazz, lo organizaron mi publicista Alicia Rodríguez, pero yo estaba en Alemania de gira y no podía ir. Hay demasiados músicos para decir la influencia, solo que últimamente estoy escuchando mucho esto, Patty Griffin, y Tom Waits es siempre mi favorito. Y luego, hablando de flamenco, esos tipos de cosas, hay una chica que ahora no me acuerdo de su nombre. Niña Pastori. ¿Qué es la otra? Lila Downs. ¿Qué? Lila Downs, que es mi guitarrista, me lo ha recomendado o le estaba escuchando todo el día. Hay una cosa que se dice mucho de la música, que es que te manda a momentos de tu vida que recuerdas con un tipo de música concreto. Uh-huh. A mí me pasa a veces con músicas que me recuerdan a una persona que he amado. ¿Tú eres capaz de soportar a veces o lo has superado, ¿no? El rollo de esta música no la puedo escuchar porque me recuerda a no sé quién, no... Pues que antes me ha pasado más, pero normalmente después de unos años esta ya se va, pero en el momento es que esto me ha pasado y todavía me está pasando, que hay canciones que te tocan fibra sensible. Sí, y es normal, pero normalmente después de unos años pasa y siempre te recordaría de este momento, pero también hay canciones que te recuerdan de cosas muy bonitas y claro, sí. La música es como un olor que siempre te recuerda de algo, ¿no? Y la música mía, lo que escribo, al principio, porque a veces me dicen, preguntan la misma tipo de cosas, pero no te hace triste si escribes una canción triste cantarlo. Pero cuando lo grabas y estás trabajándolo tanto, quita un poco de este... De carga, ¿no? Sensación de estar tan expuesta. Es un trabajo. Es terapia, es gratis. Está bien. Nos tocas una española en español. Ok. ¿Eh? en un momento me machacan mucho por no tener nada en catalán, pero eso es el next album, ¿okay? Porque todavía no he tenido tiempo. Mientras voy afinando, ¿quién es algún artista de aquí que canta en catalán que para vosotros sirve bien escuchar? Porque de verdad no conozco ninguno que me gusta mucho, pero creo que es por falta de conocimiento un mío. Un catalán actual que canta en catalán. Yeah, que, pero solo tiene que saber realizar. Pero es como eso es recomendable, sí o sí, pero incluso encima canta en este idioma para saberlo. ¿Alguien? Yeah. El árbol plano. Ah, entonces Robert Plant. Robert Plant does not sing in catalan. Robert Plant, pero canciones muy, muy, muy radicales. A mí me gusta el Robert Plant. De hecho, le he escuchado una vez y me gusta mucho su voz. No hay ningún grupo de rock. Yo es, bueno, uno que no es de rock, pero que es musicalmente, pues es bastante importante. Sopa de cabra, sal, espets. Es más. Es un grupo de eso, ¿no? Es porque es así aprendo, que pregunto. ¿Luis Jack conoces? No. ¿No conoces? Pues aquí es una institución, Luis Jack. Y Raimon Serrat se lo cargaron mucho porque también canto en castellano cuando empezó cantando en catalán. Uh-huh. Y pero Serrat en catalán. Ah, ya. Yeah. Sí. Conozco un poco, solo que no es suficiente. Porque a veces me lo preguntan en la radio, pero ¿quién es tu cantante favorito, catalán? I'm like, I don't know. I'm sorry. Próximo paso. Eso es la canción que cuando toco una que está en español, siempre toco esta porque es uno de mis favoritos de tocar en vivo y también del disco. Y en este tema, en el disco, hay un cantante que se llama, cantador que se llama Duende. Y lo hacemos como dueto. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen del negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Oh, yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. ¿Ahora ves que falta el percusionista? Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que entra la noche, llorona, me pongo a pensar y yo digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? Thank you. te recomiendo al doctor Caritxo si quieres consultar. Doctor Caritxo también son catalanes. Después de esta canción te recomiendo a este doctor. Muchas gracias. Sí, sí, no, estaba pensando, digo, ¿por qué no has dicho doctor Caritxo? También son catalanes. Tori, me he enamorado, ¿eh? Bien, me alegro. Mucha idea. Estamos todos enamorados. En lugar de ir corriendo, ¿no? Y gritando. Escucha. ¿Cuáles son tus los próximos proyectos ahora que tienes más cercanos? Tenemos, de hecho, hemos tenido tantos conciertos últimamente que no tenemos nada ahora mismo por Barcelona, pero el 30 de junio estamos en Marula Café haciendo parte de una presentación de disco, de hecho, de mi publicista Alicia Rodríguez, que se llama Phoenix, el libro, y muchos grupos suyos han escrito una canción sobre un tema suyo. Entonces esto va a ser con muchos músicos este 30 de junio. Y luego el 7 de julio estamos en... San Fermín. Bueno, lo he dicho una vez, ¿eh? Está muy loco. No, 7 de julio estaremos en Harlem Jazz Club como parte de la programación del Greg. Y eso va a ser aún más divertido y daría aún más miedo que un montón de toros corriendo. Espero que vengáis toros. Y en Facebook... ¿Dice Facebook? Facebook. El Fachabuque, sí. Facebook y en torysparks.com hay todas las fechas que tenemos si alguien quiere venir. Y vosotros estáis en la lista, obviamente. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotros, de verdad. Everybody knows, everybody knows, that's how things go, everybody knows, everybody knows, everybody knows, that's how things go, everybody knows. Everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. Everybody knows that you live forever. Yeah, when you've done a lie or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Everybody knows that plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows the naked man and the woman are just an artifact of the past. Yeah, everybody knows that the scene is dead. There's gonna be a meeting out on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows. Bueno, pues aquí, després d'aquesta gran entrevista amb la, no, amb la Tori, seguim parlant dels somnis i tindrem aquí la nostra reflexió amb la Tània i estaran nosaltres dos xicots de l'Institut de Marianao de Sant Boi, és així? Jordi? Sí, de l'Institut Marianao de Sant Boi. També. Jordi, de l'Institut Marianao, i Paula. Bueno, això serà un d'aquí uns minutets i ara donem pas a Tania. Tania, ¿qué tenemos hoy? No, que hablando de los sueños, a mí me pasa mucho que quiero ir al espacio. Entonces me acuesto a dormir y sueño que voy a ir al espacio. Y sueño que empiezo a volar. y cuando estoy a punto de salir del planeta Tierra, como que me devuelvo. ¿Cómo que te vuelves? Sí, me asusta. Quiero salir al espacio, pero a la misma vez me da miedo. ¿Te da miedo? Entonces, cuando estoy ya en el límite, ya para salir, como que, ¡uy!, retrocedo. ¿Retrocedes? Entonces, ¿esto sería modo de reflexión, quizá? Sí, sí, para mí son mis sueños. ¿Cómo interpretas todo esto? Miedo, es como yo como que quiero salir al espacio como para liberarme, volar y todo eso. Y no lo logro. No lo logras, Juan. ¿Qué es el miedo? Sí, será miedo a volar y a sentirme libre, no sé. Ah, vaya. Bueno, ¿qué os parece, Jordi, esta interpretación? Bueno, cada persona puede interpretar este sueño de diferentes maneras. ¿Diferentes maneras? ¿Tú interpretarías de esta manera como lo ha interpretado Tania? Sí, que lo interpretaría de esta manera, como que quiere, pero tiene miedo de lo que pueda pasar después, de lo que pueda haber fuera. Sí, de, sí. Como del exterior, de lo que pueda haber. Sí. ¿Y tú, Paula? Yo opino lo mismo, que una persona puede... quiere cumplir su sueño, pero hay diferentes obstáculos, ¿no?, que te limitan y no puedes, tienes miedo. Bueno, aquí tenemos a Jordi y Paula, son del Instituto Mariano de San Boi, y vamos a hablar un poco de los sueños. Bueno, ¿qué tenéis que decir? ¿Qué queréis añadir vosotros dos? Bueno, comienzas con... ¿Por dónde comenzamos? ¿Por Jordi? Bueno, comienza por Jordi. ¿Qué dices, Jordi? ¿Sobre los sueños? Sí. Pues yo creo que los sueños son como, es que no sé cómo explicarlo, como un efecto mental que surge a partir de, como, puede ser también, puede ser aparte de un deseo, de un miedo, de cualquier tipo, porque, por ejemplo, un deseo muy fuerte también puede derivar en un sueño, o también, por ejemplo, un miedo, un temor, o un como un acto que ha sucedido hace poco tiempo puede repercutir en estos sueños, y es como una muestra de el día a día sentimental de nuestra mente. Jordi, ¿puedo hacerte la pregunta? Dime. ¿Tú eres psiquiatra? No. Es broma, hombre. No, me refiero a que tú das una explicación muy propia de un psiquiatra, de un psicólogo. ¿Te gusta la psicología? Sí, bastante. ¿Sí? ¿Te gustaría estudiar? Bueno, no voy a tirar por el campo de la psicología, pero sí me gustaría también. ¿Y tú, Paola? Yo, bueno, un sueño para mí es algo inalcanzable o que costaría, pero tienes que trabajar, tienes que conseguirlo y... y luego tienes sus frutos. Pero aquí hablamos bien más que del sueño, del deseo, ¿no? Del deseo, claro. Hombre, también, o sea, un sueño donde podría ser que el Atleti gane la Champions, ¿no? Porque he visto que eres del Atleti. Esto lo estoy deseando hace tiempo, ¿eh? Es broma, hombre. Bueno, con todos los respetos a todos los madridistas, yo... No respeto a ninguno, igual, no puedo ni ver. Yo o sea, soy del Madrid, soy del yo Barça. Yo soy antimadridista. Hombre, yo soy del Barça, pero, a ver, no me gusta faltar a nadie, ni no me he partido de nadie. ¿Qué? Yo no insulto a nadie, pero yo soy antimadridista, lo siento. ¿Tú eres antimadridista? Bueno. Aupa Atleti. Hombre, yo soy del Barça, ¿eh? Y a mí, gane el Atleti, sí, gane el Madrid, me hubiera gustado que estuviera el Barça en la final. Y que la ganase. Y así hiciéramos el triplete y después el sextete. Como en la época del Barça. No vamos del tema, no. Yo se lo he dicho ahí un... Yo entiendo. No, yo se he dicho un rollo ahí simpático, porque la chica lleva la camiseta del Atleti, pero ya está. Yolanda tiene algo que decirnos. Que los sueños son. Ah. Entiendo. Todos tenéis razón en lo que decís de los sueños. ¿Sueñas con algo? Bueno, sí. ¿Ah? ¿No se puede explicar? Una vez soñé que iba a conocer a alguien y luego conocí a esa persona que había soñado. Esto es un déjà vu, ¿no? ¿Puede ser? ¿John? No, sería un sueño premonitorio, ¿no? Yo, por ejemplo, me encontré en situaciones que yo he estado durmiendo y he soñado con un sueño terminado, y luego me he despertado por la mañana, y durante el día estoy en una situación, y digo, oye, ¿esto lo he soñado o lo he vivido? Y no había pasado nunca esto, ¿sabes? ¿Sabéis? Sería como la sensación esa de haber vivido algo ya, ¿no? Antes. Sí. Y vosotros, por ejemplo, el examen final aquel, ¿no? El soñar las preguntas del examen, hostia, qué guay. Pues no, pero sería un puntazo, ¿eh? Sí, estaré muy bien hacer las preguntas. I no us somiat mai, per exemple, que estàs dormint i caus al buit? Jo sí. Sí, jo també. Fa molts anys. Mai ho he imaginat, tio. Mai ho he somiat. És com si caiguessis, com si caiguessis del llit, no? Sí, sí, m'ho han explicat, que és com una sensació de que estàs caient, sí, doncs que mai pares, i llavors quan tens la sensació de que estàs arribant al final, doncs que t'aixeques de cop, però mai l'he somiat això, mai l'he experimentat. Sí. El otro día en la asamblea hablamos como de sueños comunes, ¿no? El que te caes, el que vuelas, también hay uno, el de la pérdida de los dientes, que se caen los dientes, también era como mi habitual, ¿no? Sí, ahí señala ahí. Son como comunes, ¿no? Cada uno tiene, sí, el suyo, o los suyos, ¿no? Pero a veces sí que hay como cosas en común que dice, ostras. Son simbolismos. Yo creo que el juego del sueño es la libertad. Es muchas veces se dice, sí, aquel invento que hicieron los japoneses, o ahí de ver que se sueña, se hace realidad, es la última frontera, ¿no? En los sueños está la libertad absoluta, sin historias de censura, sin rollos de la sociedad ahí estandarizada, ¿no? Y bueno, el sueño ese de caerse, hay una interpretación que dicen que te estás teniendo un viaje astral y por lo que sea el alma es, oye, a cualquier ruido o a cualquier cosa y de repente ¡fua! Va rápido al cuerpo, por eso tienes esa sensación de caerte, ¿no? Es la explicación que dijeron hace un montón de años, ¿no? Por ahí, o sea, pero bueno... es el mundo aquel todavía inexplorado, ¿no? Però és curiós, no? Això que deia el John, que hi hagin somnis comuns, no? Que tothom parles d'un somni, tothom, jo l'he tingut, hi ha 3 o 4 somnis, no? Que són recurrents i que són... Jo crec que és per la cadena d'ADN que tenim tota la raça humana, no? Segurament. Estaven d'ofertes o sueños ese dia, en el videoclub, i los dejaron ahí, estaban... No, yo lo que ahora que pensaba que vosotros estáis estudiando, bueno, se puede estudiar a todas las edades, ¿eh? Pero sí que yo, es cierto, cuando era más joven, había soñado que aprobaba el examen antes de hacerlo. Soñaba que había aprobado y digo, está, qué bien. Te levantabas por la mañana y dices, no, todavía no ha sucedido el examen, no lo he aprobado, todavía tengo que hacerlo, ¿no? Pero esa sensación de liberación, ¿no? Que antes alguien comentaba que dice, ostras, he tenido sueños que ojalá, o sea, cuando despierto me tranquiliza porque digo, menos mal que no son ciertos. A mí me pasa muchas veces al revés, digo, qué lástima que no sean ciertos, ¿no? Porque a veces me lo paso tan bien, o he aprobado, o todo ha salido bien, o todo ha funcionado, o mi perro está vivo todavía, ¿no? Pero se murió así, que, hostia, que tenía el perro, ya no lo tengo, y me he despertado. Digo, oye, una cosa, John, oye, no hemos tocado un tema muy bonito de los sueños. ¿Sabes cuál es? A ver, sorprende. A ver si... os sorprendo. A ver, la chica de los sueños, el chico de los sueños. Va, estoy llegando. A ver si tenéis narices de hablar de este tema. Que tiene que ver con los sueños, porque es de los sueños. ¿Qué os parece? Si queréis hablar, habláis, si no, lo que queráis, ¿eh? Jordi habla. Yo. Bueno, la verdad es que yo nunca he tenido así como una chica de los sueños. En plan estereotipo fijo, pero... No sé. Me refiero... No, yo por ejemplo he soñado con muchas, pero... Hombre, tengo 40 años prácticamente y a los 20 soñaba con una, evidentemente, pero luego ya se te olvida. Pero esto es un tema diferente. Es que yo, por ejemplo, siempre veo el típico estereotipo de chica de los sueños, rubia, con ojos azules, que... palabras dulces, amables. El big boy ahí. Es bonito. Es bonito. Ay, pero David, es muy bonito esto. No sé, un poco ahí. ¿Y dónde está la nena ella con sí, que sea Clocks, realidad con, y es otra cosa? ¿Dónde ¿eh? Está la nena con The Clocks ahí que va ahí? Y está ahí corriendo ahí por las playas ahí de Mojácar. De Mojácar, el pueblo de mi madre, precisamente. Has tocado mi fibra sensible, ¿eh? Mira, vida. Es que soy un puñetero. Pero bueno, haciendo surf ahí con aquellos mayots ahí apretar. ¿Por qué no podemos soñar con eso? Siempre tenemos que soñar con la rubia de los ojos azules, oye. Oye, pues la chica, y la chica de la camiseta del Atleti, joder. ¿Puede ser morena con ojos marrones como la que estoy viendo? Bueno, sí, pues como esa. Pero bueno, hay muchas, por suerte, para gente de Atleti que tienen muchas aficionadas del Atleti. Oye, yo tengo una cosa. Opa, yo me enamoré de una chica del País Vasco hace muchos años y aún quiero verla, ¿eh? Sí, era de Santucho. Es broma. Bueno. Pues entonces, vamos a ver, quedan ya 7 minutos para las 6 para cerrar. ¿Tenéis algo que añadir en vosotros? Jordi, ¿quieres decir alguna cosa sobre el tema? No, mire. ¿Qué parece la radio? ¿Qué habéis visto experiencia desde dentro? Ya bien, Bingut, ya bien, Bingut. Por ejemplo, esta pareja, ¿cómo que se parece? Nosotros ya es la tercera vez que venimos y está muy bien porque, a ver, no he estado en otras radios hablando, pero normalmente hay como diferentes tipos de censuras, no solo... Por ejemplo, no te puedes salir del tema o todo tipo de censuras, desde políticas hasta sociales. Y aquí como que hay mucha libertad de expresión, no hay ningún tipo de censura en esta radio. ¿Y tú? Y siempre que venimos nos lo pasamos muy bien, conocemos a gente nueva y... ¿Es la primera vez que venimos? ¡No! A ver, Mario, si dice que siempre que venimos... Memoria de pez, señores, de esa memoria de pez. Es que tengo poca memoria. Me llamo David, Mario, me llamo David. ¿Te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti, David. Ah, bueno. De ti sobre todo, majo. Ah, soy un capullo, pero bueno, en fin. Oye, pues no te quedas capullo, coño. A mí me quedas de puta madre. Como ves, no hay censura, ¿eh? Jordi, como ves, se puede decir todo, palabrota, todo, aquí pueden hacer como... No se pueden decir tacos, ¿no? Aquí. No, pero si tienes unos tacos de queso, también te los puedes poner ahí también. Berberecho, si te parece. Bueno, pues, bueno, ¿tienes algo que afegir? Mira, jo començaria una cosa que no és un somni, però que vaig tenir, me recordo quan estava estudiant, allà estava estudiant i tenia un problema de física i tota la tarda estudiant, no trobava la solució. I em vaig passar com 2 o 3 hores intentant resoldre el problema. Després, bueno, va arribar l'hora d'anar a dormir, em vaig anar a dormir, em llevo un matí i, hòstia, ja tinc la solució. No sé si això és... No té molt a veure... És la solució a un problema que tenies abans? Un problema real de física, real. De la universitat. I... Se t'ha revelat en somnis. No, això és molt recurrent, eh? No sé. Problemes que no sé... No, que vaig trobar la solució l'endemà al matí. M'explico o no? M'explico? A mi m'agradaria, per exemple, que em passés una cosa. Quan estic fent un examen de matemàtiques, els 2 dies abans de l'examen, que se'm revelessin les preguntes de la cama. Però si tu ja no estudies, tio. No em vinguis aquí. No, problemes que té la gent que se va a dormir en un problema i el dia següent no sé què passa, que ja sap com solucionar-ho. Sí, hay sueños como reveladores, ¿no? A veces hay que dar un poco de interpretación, pero a veces es que sueños como que te solucionan cosas, ¿no? Y tenemos cosas ahí en la cabeza no, sin resolver y uno sueña algo y dice, ostras, ahí el sueño me lo explicó, ¿no? A veces sucede, ¿no? A veces esta cosita. ¿No? Sí, ¿no sucede? Sí, algo, sí. Todavía no. Hay que estar atenta a los sueños y no se despista. ¿Qué tenemos? Pero bueno, en fin, yo creo que... A ver, Yolanda, dime. Yolanda. Johnny, ¿tú alguna vez habías soñado que ibas a estar en una banda y que te ibas a ser músico? Eso lo soñaba, pero despierto. Eso cuando era desde muy pequeñito. Me dejaba el pelo súper largo ya porque sí parecía que iba a estar en una banda de rock. Pero nunca... No, pero alguna vez sí que soñé... Calla. Soñé que tocaba una vez con Aerosmith. Estaba en el escenario... ¡Hala, venga, Aerosmith, no, no! Oye, pero es un sueño. Pero... Amigo personal de Jon Bon Jovi, sí, ¿eh? Sí, bueno, ya. Aquí Spirit, cada uno tirando la suya. Pero yo explico que a mí Aerosmith no me gusta sueño, especialmente, no tengo ningún disco suyo, pero estaba en mi pueblo en un escenario tocando con Aerosmith. Algo muy raro ahí. Y de hecho, en ese mismo sueño, luego, en ese mismo estadio de fútbol que es de mi pueblo, jugaba con Mitchell, que yo no soy de Madrid, pero Mitchell, ¿os acordáis de Mitchell? Mitchell. Sí, que es arriba. Vale. Pues jugaba con él a fútbol, fue el mismo sueño, con Aaron Smith, y luego jugaba a fútbol con Mitchell. Algo muy extraño. Pero bueno, ahí quedó. Ese es mi sueño, Yolanda, relacionado con la música ahí. Pues yo soñé una vez que estaba jugando con el equipo de Griff del Dream Team, ¿sabes? Digo, hostia, qué bueno, ¿no? ¿Y de qué jugabas ahí? Pues no sé, algo jugaba. Yo soñaba con famosos. La cuestión estaba en el campo y no en la grada o en el banquillo, ¿sabes? Yo soñaba con famosos, con Jon Bon Jovi, que le hacía una entrevista por el morro. Y después con Leo Messi. Pues con Leo Messi soñaba constantemente. Tuve una temporada que soñaba con Leo Messi, ya te digo yo. Ponemos un poquito de musiquita y preparamos el cierre. Bueno, pues ha sido un placer. Jordi y Paula, y a ver si volvéis otro día por aquí. En el que viene veremos, si tenemos tiempo. Cuando queráis, Cuando queráis podéis volver aquí. Muchas gracias. Venga. viento que derrama el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde. Bueno, y ahora con estos minutos musicales cerramos el programa. Esto ha sido todo y todo lo que os hemos contado. Cerramos el programa con un single muy potente de los Iron Maiden. Can I play with madness? ¿Puedo jugar con la locura? Ahí está.